Metabolismo. Conceptos preliminares. ¿Qué es el metabolismo celular? El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que transforman la materia, es decir, la masa, que la energía e información que entran y salen de la célula. En general, la masa, energía e información que entran a la célula son cuantitativamente iguales en cada momento a la masa, energía que sale. Sin embargo, la masa, energía e información es procesada en el interior de las células de manera que las sustancias que entran son distintas a las que salen. El tipo de energía que ingresa es diferente a la que egresa. Y es lo mismo en cuanto a la información. Antes de proseguir, necesitamos hablar de algunos conocimientos previos. Dado que el metabolismo requiere de unas sustancias llamadas enzimas, tenemos que decir, ¿qué es una enzima? Una enzima es una macromolécula que acelera unas miles de veces a miles de millones de veces la velocidad de una reacción específica, sin consumirse en ella, sin gastarse. Por ejemplo, la reacción donde el ADP adiciona un fosfato inorgánico y se convierte en el nucleótido ATP. Esta reacción es catalizada por la enzima ATP sintasa. El ADP y el fosfato inorgánico son reactivos. El ATP es el producto. La ATP sintasa acelera la reacción y no se consume en ella. ¿Cómo funciona una enzima? Bueno, la enzima tiene un sitio activo que reconoce a sus sustratos, es decir, los reactivos, por complementariedad de superficies. Orienta y expone a estas sustancias a un microambiente químico que disminuye la energía de activación requerida para que la reacción pueda ocurrir. En la imagen se muestra un dímero de la fosfofructoquinasa, que es una enzima que actúa agregándole otro fosfato inorgánico proveniente del ATP, requiriendo como cofactor al ion de magnesio 2+. ¿Qué requiere una enzima para funcionar? Bueno, las enzimas suelen necesitar moléculas auxiliares que se gastan en la reacción. Se llaman coenzimas si son pequeñas moléculas orgánicas, o cofactores si son pequeñas moléculas inorgánicas. Las enzimas requieren también una temperatura y pH óptimos para poder funcionar. En la reacción anterior, representada aquí en la parte inferior de la diapositiva, la fructosa 6-fosfato es convertida a fructosa 1,6-difosfato, agregándole un fosfato proveniente del ATP, que durante la transformación se convierte en ADP, en un proceso que es catalizado por la fosfofructosinasa y auxiliado por el cofactor de magnesio 2+. Tanto la enzima como el cofactor no se consumen durante la reacción. ¿Cuáles tipos de enzimas existen? Bueno, durante mucho tiempo se creyó que las enzimas solo eran proteínas que catalizaban reacciones químicas. Hoy sabemos que aunque la mayoría de las enzimas son proteicas, como la triosa fosfatosomerasa que se muestra en el lado izquierdo, existen, y probablemente son mucho más antiguas, las ribosimas, es decir, enzimas hechas de ribonucleótidos, como el ARN 16S del ribosoma que se muestra en el cuadrado de la derecha. En general, el 99% de todas las enzimas conocidas están hechas de aminoácidos. El resto, probablemente menos del 1%, sean ribosimas hechas de ribonucleótidos. ¿Qué son las vías metabólicas? Las vías metabólicas son series de reacciones químicas catalizadas por enzimas. Estas rutas transforman una sustancia en una serie de otras tantas. Es decir, las vías metabólicas son rutas de transformación preestablecidas por la presencia de las enzimas en la célula. Si en la célula tenemos la enzima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, entonces, cuando En la célula tenemos la sustancia A. Esta sustancia A es convertida en la sustancia J a través de una serie de pasos donde A se transforma en B, B en C, C en D, D en E, la sustancia F en la sustancia G, la sustancia G en la sustancia H, la sustancia I, y finalmente la sustancia I es transformada en la sustancia J bajo la acción de la enzima. Debido a que es la información genética de la célula la que determina cuáles enzimas dispone una célula. Pues es entonces que el genoma de las células determina las rutas bioquímicas posibles. ¿Cómo se clasifican las vías metabólicas? Bueno, las rutas metabólicas las podemos clasificar en dos clases principales, en las vías catabólicas y las vías anabólicas, de acuerdo al criterio de si el proceso es constructivo, vías anabólicas, o es destructivo, vías catabólicas. Las vías catabólicas principales son la fermentación, que es muy antigua, y la respiración, que es más reciente. Esta clasificación se basa en el hecho si hay en la vía hay un oxidante externo o interno. Si es interno se llamará fermentación y si es externo será respiración. Y las fermentaciones, bueno, las fermentaciones se clasifican en fermentación láctica, alcohólica u otras de acuerdo al criterio de cuál es el producto final de la ruta. Si es ácido láctico, será fermentación láctica. Si es alcohol etílico, pues es la fermentación alcohólica. Y así sucesivamente. En cuanto a la respiración celular se clasifica en respiración aerobia o anaerobia, de acuerdo a cuál es el oxidante externo utilizado. Si es oxígeno, será aerobia. Si es un oxidante diferente a oxígeno, entonces estas respiraciones se llaman respiraciones anaerobias. Por otro lado, las vías anabólicas se clasifican en rutas biosintéticas básicas y en rutas biosintéticas complementarias bajo el criterio de si estas rutas empiezan fijando dióxido de carbono. Es el caso de las rutas biosintéticas básicas. Estas se clasifican en quimiosíntesis y fotosíntesis en función de cuál es la fuente de la energía. Si la fuente de energía es la luz, hablamos de fotosíntesis. Si la fuente de energía son reacciones químicas, hablamos de quimiosíntesis. Las fotosíntesis a su vez se clasifican en fotosíntesis anoxigénicas, cuando no producen oxígeno como desecho, y en fotosíntesis oxigénicas cuando generan oxígeno como un producto final de desecho. Las rutas biosintéticas complementarias pues se clasifican de acuerdo a qué sustancias son producidas. Por ejemplo, la biosíntesis de proteínas cuando se fabrican proteínas. Biosíntesis de ácidos nucleicos cuando lo que se fabrica son ácidos nucleicos. Y biosíntesis de lípidos cuando lo que se fabrican son lípidos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es una ruta catabólica? Una ruta catabólica es una ruta bioquímica que transforma moléculas de mayor peso molecular a otras de menor peso molecular, de ahí que sea una ruta destructiva. El fin de las vías catabólicas es elaborar ATP y moléculas intermedias. En contraste a lo que es una vía anabólica, vía anabólica es una ruta bioquímica que transforma moléculas de bajo peso molecular a otras de mayor peso molecular. Y las vías anabólicas consumen el ATP fabricado en el catabolismo y las moléculas intermedias formadas durante el mismo para elaborarlas y construir moléculas de mayor tamaño y complejidad. Así pues, ¿qué es la fermentación? La fermentación es la vía catabólica que fabrica ATP mediante la óxido reducción interna de un compuesto orgánico, usualmente glucosa o cualquier otra pequeña molécula orgánica, convertirla en glucosa o en un derivado directo de esta. La fermentación alcohólica es un ejemplo muy común de fermentación. En esta ecuación global se muestra la glucosa, cuya fórmula mínima es C6H12O6, la cual, después de muchas reacciones bioquímicas, se transforma en dos moléculas de CH3H2OH, que es el etanol, más CO2, dos moléculas de CO2, más dos ATP. En la fermentación láctica, otra fermentación muy común entre los seres vivos, incluso en nuestros músculos y en otras células, se llega a realizar para elaborar, para fabricar ATP, cuando no hay suministro adecuado de oxígeno. Bueno, en la fermentación láctica partimos igualmente de la glucosa, C6H12O6, después de un cierto número de reacciones, 11, en realidad se forman dos moléculas de ácido láctico, CH3COCOOH más 2 ATP de ganancia. Como se muestra en esta figura, es la fermentación láctica. Del lado superior izquierdo se muestra la fórmula estructural simplificada de la glucosa, que es convertida por una enzima en glucosa 6-fosfato, luego en una segunda reacción la glucosa 6-fosfato es isomerizada, es convertida en un isómero, es decir, una sustancia con los mismos átomos, pero con diferentes uniones entre ellos. De la fructosa 6-fosfato, vean, tiene un anillo en forma de pentágono, a diferencia del hexágono de la glucosa 6-fosfato. Luego, la fructosa 6-fosfato se le adiciona otra molécula de fósforo proveniente del ATP y se fabrica en el extremo inferior izquierdo de la diapositiva la fructosa 1,6-difosfato. Tiene dos fosfatos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Luego, en la reacción número 4, este azúcar de 6 carbonos es roto en dos pequeños azúcares fosforilados de 3 carbonos. La dihidroxiacetona fosfato en la parte superior y el gliceraldehído 3-fosfato en la parte inferior. La reacción 5 convierte el azúcar que contiene el grupo cetona CO en el azúcar que contiene el grupo aldehído CHO. Luego, en la sexta reacción, la reacción más importante, una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa utiliza tres reactivos: el gliceraldehído, un fosfato inorgánico y una pequeña molécula llamada NAD con carga positiva, que es una molécula oxidante. Precisamente para oxidar el grupo aldehído del G3P en un grupo ácido carboxílico, que para mantener la energía y no perderla, se utiliza para fijar un grupo de fosfato inorgánico a este ácido, de manera que se forma el ácido 1,3-difosfoglicerato. La siguiente enzima fabrica ATP. Le quita un fosfato, el fosfato de carbono 1, y se lo transfiere a una molécula de P, formándose el 3-fosfoglicerato. La siguiente enzima, PGM, convierte el 2-fosfoglicerato en el 3-fosfoglicerato en su isómero 2-fosfoglicerato. Esto permite que la enzima llamada enolasa le quite agua a la molécula y la convierta en la sustancia leída desde abajo, CH2CO, fosfato, COO, carga negativa, fosfonolpiruvato, que luego la piruvatocinasa PK le quita ese fosfato al fosfenol para fabricar ATP, fabricando el ácido pirúvico CH3COCOO, que finalmente se usa para reoxidar al NADH y regenerar el NAD. De manera que el grupo cetona del ácido pirúvico CH3COCOO oxida al NADH para formar NAD+, y claro, el compuesto se reduce al ácido láctico, al lactato. CH3CHOHCOO. ¿Qué es la respiración celular? Bueno, la respiración celular, como ya lo habíamos comentado, es la vía catabólica que fabrica ATP mediante la oxidorreducción externa de un compuesto orgánico, generalmente glucosa. Hay dos tipos principales de respiración celular. La respiración celular anaerobia, cuando se usa un oxidante externo distinto del O2. Por ejemplo, sulfato, nitrato, hidrofluoruro, etc. Segundo tipo es la respiración celular aerobia, cuando se utiliza como oxidante externo el O2, es decir, el dióxido. En el reino de las monedas principalmente, los oxidantes utilizados en la respiración son diferentes de oxígeno. Por ejemplo, el NO3 con carga negativa, que es el nitrato, el SO4 2- menos, que es el sulfato, el CO2, el azufre elemental S0, el ion férrico Fe3+. En cambio, muchas bacterias y arqueobacterias del reino monera y en todos los demás reinos eucarióticos, es decir, del dominio eucaria, se utiliza como oxidante externo O2. La respiración celular aerobia tiene la siguiente ecuación global. Partimos de una molécula de glucosa, C6H12O6, más varias moléculas de O2. Después de muchas reacciones bioquímicas, pero muchas en realidad, esta glucosa, los carbonos de glucosa, son oxidados a CO2 más agua más 38 moléculas de ATP. A veces menos, pero a lo más 38 moléculas de ATP. La respiración celular en aerobia, pues, son muchos tipos. Depende del oxidante externo. Ponemos aquí, por ejemplo, la sulfato respiración, es decir, la respiración con sulfatos, que también se llama reducción de sulfato. La glucosa C6H12O6 más sulfato SO4 2 menos es convertida después de muchas reacciones bioquímicas en CO2, es decir, el carbono ha sido oxidado, y el azufre del sulfato se convierte en azufre de sulfuro, que es un azufre que químicamente ha sido reducido. Más aproximadamente unos 21 moléculas de ATP. Se produce menos ATP porque el sulfato es un oxidante menos poderoso que el O2. Aquí es conveniente aclarar un malentendido. Durante mucho tiempo, en el siglo pasado, cuando se conocía poco el funcionamiento de las células, se definió la respiración como el proceso que fabrica energía, que fabrica ATP. Y entonces, la respiración que gastaba oxígeno, que requería oxígeno, pues era una respiración aeróbica. Y entonces, los procesos que fabricaban ATP en ausencia de oxígeno los definieron como respiración anaeróbica. El único proceso entonces conocido que cumplía esta condición era la fermentación. Pero hoy sabemos que esta definición no es adecuada. Y la postura moderna de los bioquímicos es que la fermentación no es un tipo de respiración celular anaerobia. Aunque la fermentación sí es anaerobia, no requiere oxígeno y que también es catabólica, es decir, también convierte sustancias de peso molecular grande a otras sustancias de peso molecular más pequeño y fabrica ATP durante el proceso. ¿Cuáles son las diferencias entre la respiración y la fermentación? Bueno, la respiración ocurre mediante una oxidación externa, a diferencia de la fermentación que se usa un oxidante interno, es decir, los átomos de la misma sustancia fermentada. En la respiración, la generación de ATP ocurre por fosforilación quimiosmótica, a diferencia de la generación de ATP que ocurre por fosforilación a nivel de sustrato, es decir, se requiere una reacción específica en cada momento en que se fabrica ATP. En la respiración, el aceptor de electrones, el oxidante es una sustancia distinta al sustrato. En cambio, en la fermentación, el aceptor de electrones, es decir, el oxidante, es un átomo proveniente del mismo sustrato. Además, la respiración consta de varias porciones o fases, tales como la glucólisis, el ciclo de Krebs, una cadena transportadora de electrones y un modo de fosforilación del ATP. En cambio, la fermentación solo consta de la glucólisis más reacciones regeneradoras del NADH consumido durante la glucólisis. Así pues, la respiración celular aeróbica consta de las siguientes fases principales: glucólisis, ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos. 3. La cadena transportadora de electrones. Y 4. La fosforilación del ADP. Algunos biólogos nombran a la cadena transportadora de electrones más la fosforilación del ADP como cadena respiratoria. La glucólisis la mencionamos en realidad durante las primeras 10 reacciones de la fermentación, es decir, las reacciones que convierten la glucosa en piruvato. Luego, el ciclo de Krebs comienza con la transformación del piruvato a acetilcoenzima A, una reacción que fabrica NADH y CO2. Luego, esto lo vemos en el extremo superior izquierdo de la diapositiva. Luego la acetilcoenzima A es convertida por una enzima en citrato mediante la síntesis, la reunión con una molécula de oxalacetato. Dos carbonos de la acetilcoenzima A más los cuatro átomos de carbono del oxalacetato forman un compuesto llamado citrato, que tiene 6 átomos de carbono, los 6 vértices, 3 grupos ácidos carboxílicos, COO, y un grupo alcohol, OH. Luego, la conitasa convierte el citrato en un sustrato para cambiar de lugar el OH hacia un carbono 2. Luego, la siguiente enzima lo que hace es oxidar el sustrato, eliminar una molécula de CO2 y fabricar NADH, dando origen al 2-cetoglutarato. Noten que este compuesto ya tiene 5 átomos de carbono, solo 2 grupos ácidos carboxílicos y es una cetona, CO. La siguiente enzima utiliza como sustratos adicionales el NAD, el cual lo va a usar para oxidar al 2-cetoglutarato. También utiliza una acetilcoenzima A para transportar un ácido carboxílico que se va a formar. Y también elimina, le retira una molécula de CO2, de manera que el 2-cetoglutarato es convertido a su acetilcoenzima A, un compuesto de 4 átomos de carbono y 2 ácidos carboxílicos. Luego, la siguiente enzima rompe las la del succinil coenzima A y libera energía. Energía que es atrapada en la formación del nucleótido de GTP, que es una moneda con un poder energético similar al ATP. De manera que el succinil coenzima A se convierte en succinato en la parte media inferior de la figura. Noten, solo hay 4 átomos de carbono, solo hay 4 vértices y 2 grupos ácidos carboxílicos. La enzima SDH utiliza un transportador de electrones y de hidrógeno llamado FAD para retirarle 2 hidrógenos al succinato y convertirlo en una sustancia de 4 átomos de carbono con un doble enlace entre los carbonos del medio. Esta sustancia se llama fumarato. De manera que la enzima SDH fabrica FADH2, una sustancia que transporta hidrógenos y también electrones, que después será procesada para liberar la energía allí contenida. Luego la fumarasa toma el fumarato, una molécula de agua, y elimina el doble enlace formando un grupo alcohol en el compuesto llamado malato. 4 átomos de carbono, 2 ácidos carboxílicos y un grupo OH. Finalmente, la enzima MDH convierte el malato en oxalacetato, oxidando el grupo alcohol OH al grupo cetona CO y fabricando NADH durante el proceso. Así que la producción por vuelta del ciclo de Krebs, es decir, por media molécula de glucosa procesada, son 4 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. Luego, una vez que el ciclo de Krebs ocurrió en la matriz mitocondrial, el NADH y el FADH2 son procesados en la membrana mitocondrial interna. La cadena transportadora de electrones está formada por varios complejos. Complejo 1, que es la NADH deshidrogenasa, que regenera el NAD y simultáneamente transporta electrones por la membrana y bombea protones, es decir, iones de hidrógeno, al espacio intermembranal. El segundo complejo es la succinato deshidrogenasa, que convierte el FADH2 a FAD y transporta sus electrones para la quinona, luego al complejo número 3, que se llama citocromo BC1, que utiliza el transporte de electrones que pasa a su través como fuente de la energía para bombear protones de la matriz al espacio intermembranal. Luego el complejo número 4, de la cadena respiratoria, llamado citocromo C oxidasa, es la enzima que le entrega los electrones al oxígeno para que este, con 4 iones de hidrógeno de la matriz, forme agua, el agua como producto final de la respiración, y a su vez bombea protones al espacio intermembranal. En el espacio intermembranal, los protones están almacenados en mayor concentración que en la matriz, de manera que intentan entrar y entran a través del complejo 5 de la respiración, que es la ATP sintasa, que es una enzima que cuando entra un protón, permite la formación de ATP mediante la unión de ADP más fosfato inorgánico. En las respiraciones anaerobias, pues, como puede verse en esta diapositiva, simplemente consisten en glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, pero una cadena de electrones acortada en la cual de electrones, es decir, los oxidantes externos, contienen. Reciben los electrones antes del complejo número 4, de manera que la energía total que se obtiene es menor. Noten, por ejemplo, el NH3, el S2-, el SO4-2-, todos reciben los electrones de la quinona. En cambio, el bisulfito S2O3, carga negativa, y el ion férrico reciben los electrones a nivel del citocromo C. Así que los eventos que ocurren dentro de la mitocondria son el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, mostrado aquí en el lado izquierdo, una cadena de electrones que lleva los electrones del NADH y del FADH2 hacia el oxígeno para formar agua, y la energía liberada durante por los procesos de óxido reducción de la cadena de electrones, la cadena que transporta electrones, bombea iones de hidrógeno de la matriz mitocondrial al espacio interneuronal. Luego, del lado derecho, la ATP sintasa, dejando entrar esos iones de hidrógeno en la matriz, fabrican ATP. ¿Qué es la quimiosíntesis? Bueno, la quimiosíntesis es la vía anabólica que fija CO2 para fabricar carbohidratos, usando energía química procedente de reacciones de óxido-reducción de pequeñas moléculas inorgánicas. La fórmula global de la quimiosíntesis se muestra aquí de manera simplificada. CO2 más ion sulfuro S2- más una fuente más energía química después de muchas reacciones bioquímicas da origen a la glucosa C6H12O6 más el azufre oxidado, el SO42B. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, lo mismo. Sin embargo, a diferencia de la quimiosíntesis, la fuente de energía es la luz. Así pues, la fotosíntesis es la vía anabólica que fija CO2, es decir, que toma CO2 y lo une a otros átomos para fabricar carbohidratos, usando energía lumínica, pues procedente del sol. La fotosíntesis anoxigénica es decir, el proceso cis que une átomos de hidrógeno al CO2 con energía de la luz, foto, sin generar en oxígeno, oxi. La fotosíntesis oxigénica es el proceso que genera carbohidratos usando la energía de la luz, pero sin producir oxígeno como desecho. En esta ocasión global, el CO2 más ion sulfuro más energía lumínica da origen a la glucosa C6H12O6 o cualquier otro carbohidrato, y la fórmula general es CnH2NB más SO4. La fotosíntesis oxigénica es semejante, solo que la fuente de los iones hidrógenos es el agua. Y entonces la ecuación global simplificada mostrada tiene CO2 más agua más energía lumínica les va a dar glucosa u cualquier otro carbohidrato más O2 como desecho.